Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas noches. Semana Santa de 2018, y aquí estamos en una nueva cita con el misterio, en Más Allá de la Realidad, la gran familia del misterio, como venimos diciendo desde hace muchos años. Gracias por estar ahí, una vez más, ya sea en la península, en Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, o en cualquier parte de nuestro bello, querido y, por otra parte, maltratado planeta. Gracias por estar ahí. El tema de hoy, enormemente polémico, porque va a tocar a la raíz de principalmente dos religiones, como son el cristianismo y el islam. Que vaya por delante que no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de planteamientos históricos por un lado, y en segundo lugar, o en paralelo, a ver qué es exactamente esto de que Jesús no murió en la cruz. Y no me estoy refiriendo ahora ni mucho menos a referencias de ciertos autores que en un pasado publicaron, un pasado no demasiado lejano, publicaron sus trabajos, sus libros, artículos. Se sigue planteando hoy en día que Jesús no murió en la cruz, que se fue a Cachemira, que se casó con María Magdalena, que tuvo hijos, que tuvo descendencia. En fin, una serie de auténticos dislates, de verdaderos disparates, que, como debe ser, tenemos que tener en la mano fuentes serias. Y esas fuentes serias son las históricas. No hay nada de cierto en todas esas leyendas, fábulas, inventos que en no pocos casos se han hecho sencillamente para vender libros, películas, series o lo que se tercie. Porque la figura de Jesús de Nazaret, como ustedes saben, es una figura que vende. Es una figura muy golosa, es una figura en la que un personaje histórico, y el que diga que Jesús no existió, está cometiendo un atentado contra la cultura, y además contra la cultura desde un punto de vista elemental. Lo vamos a ver, pero no ya la existencia de Jesús, que cualquier persona con un mínimo de cultura, que ni siquiera tenga la antigua, en mi época, EGB, la Educación General Básica. Cualquier persona mínimamente informada sabe que hay referencias históricas que acreditan la existencia histórica de un personaje histórico que se llamó Jesús de Nazaret. No es el tema de hoy. El tema de hoy es mucho más importante, porque eso es una obviedad, el que existió, como enseguida veremos, también indirectamente. Como les digo, el tema de hoy es verdaderamente trascendental. Esta es la palabra, trascendental. Que vaya por delante, que vayan por delante dos cosas. La primera, que hablo siempre según mi opinión, pero mi opinión, la que ustedes van a escuchar hoy en este programa por Semana Santa y porque había que hacerlo, lo que ustedes van a escuchar es en mi opinión, pero en mi opinión con base en las fuentes históricas de las que disponemos. No son creencias, ni siquiera convicciones, no son pensamientos de quien les habla. Yo simplemente me voy a hacer eco de lo que dicen los documentos históricos al respecto. Y en segundo lugar, que quede muy claro que lo hago, sí, en mi opinión, pero desde el respeto. Es una crítica a lo que concretamente dos religiones, sobre todo una de ellas, que son Islam y judaísmo, una crítica a lo que mantienen respecto a la muerte de Jesús y todo lo que ello conlleva. Es muy importante. Yo les invito, como siempre, a que escuchen el programa, porque les aseguro que no les va a dejar indiferentes. Es imposible. El que tenga un mínimo interés por todos estos asuntos, en este caso no son paranormales, no es un fenómeno paranormal, evidentemente, ya que este programa es un programa principalmente y de base de humanidades, si bien con una tendencia hacia los misterios, enigmas, lo desconocido, lo inexplicado, etcétera. Como ustedes bien saben, lo metafísico, a veces lo teológico, desde diferentes teologías, no solamente la católica o cristiana, también por otra parte, teología protestante, no, o islámica. Por tanto, que quede eso claro. Esto es, en mi opinión, después de haber estudiado el tema, créanme que lo he estudiado, y no ahora para preparar este programa solamente, que también, sino desde hace años, ya en mi libro sobre la Sábana Santa, lo nunca contado, publicado en mayo de 2014 por Anaya Oberón, ya ahí abordo este asunto. Los que hayan leído el libro, que son muchos, que nos escuchan, lo recordarán, porque el libro está agotado. Desconozco si será una segunda edición de momento, pero está agotado, se puede encontrar en algún sitio. Bien. Y lo he dicho en más de un programa y, por supuesto, en más de una entrevista que otros compañeros en otros programas me han hecho. Pero es que no se puede seguir sosteniendo, al menos por mi parte, y seguro que para cualquier amante de la verdad, de la cultura, de la historia, no se puede permitir que 2.000 millones de personas, en el caso del Islam, cerca de 2.000 millones de personas en el mundo, en el caso del judaísmo, desconozco ahora mismo la cifra, pero es una de las tres monoteístas, también sostiene, no que no murió en la cruz, pero sí la opinión que tiene de Jesús. Vamos a ello. Hay que hilar muy fino, muy fino, y lo vamos a hacer para que vean ustedes hasta qué punto se puede deformar. Yo no digo si intencionadamente o no, pero desde luego están en un absoluto error. Y ahora me estoy refiriendo concretamente al Islam. En este punto, yo no me refiero a otros aspectos del Islam. El Islam sostiene y mantiene que Jesús no murió en la cruz. ¿Cómo lo oyen? Que Jesús no murió en la cruz, sino que murió otro en su lugar. Es considerado en el Islam como un profeta, un profeta. Se le rinde un respeto, pero le despojan de su divinidad, de su naturaleza divina. Porque si ustedes cogen un Corán, o el noble Corán, y lo leen, no son precisamente pocas las referencias que hay en cuanto a que Alá, es decir, Dios, en árabe, es lo que significa Alá, que Alá no tiene asociados, que Alá no tiene hijos. A los cristianos les llama asociadores. Esto es así, señoras y señores. Independientemente de lo que cada uno crea. Pero lo que no se debe, poderse se puede, lo que no se debe tolerar es que se tergiversa la historia. ¿Cómo que Jesús de Nazaret no murió en la cruz? Con lo que esto conlleva. No voy a meter por medio de la Sábana Santa, que vaya por delante. Voy a poner encima de la mesa las referencias históricas. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la historia. La historia, sí, sí, la historia contemporánea de Jesús. Si murió o no murió en la cruz. ¿Ustedes de verdad creen que el protocolo, que de protocolo no tenía nada, que seguían los romanos, la soldadesca romana, hubiera permitido que el patíbulum, traducido la cruz, que no era una cruz, como nos han representado durante toda la vida y prácticamente durante toda la historia, hasta que se ha sabido y se ha puesto de relieve cuál era la forma que tenían los romanos de crucificar. El reo llevaba el patíbulum, es decir, el madero horizontal, sobre su espalda, con los brazos extendidos, hasta el lugar de la ejecución. En el caso de Jesús, hasta el monte Calvario. Desde la fortaleza Antonia, que es donde recibió no solamente la flagelación, sino una cantidad de humillaciones, la coronación de espinas. Dice el texto que le coronaron de espinas, no era una corona, ya lo saben, alrededor de la cabeza, era un casquete o un casco de espinas o un capacete de espinas que le cubría toda la cabeza, desde la frente hasta la nuca, a modo de mitra oriental o de corona real de Oriente en la época. Y dice el texto que le tapaban después de la flagelación, que fue brutal. La flagelación de los romanos era algo espantoso, terrible, del dolor que provocaba. ¿Por qué lo sabemos? Por la arqueología, independientemente de la Sábana Santa, los flagrum taxilatum, los látigos, los flagelos, también conocidos como escorpiones, por el dolor que estos provocaban, tenían la empuñadura y luego tres haces, tres, y en la punta de cada ellos, de cada uno de ellos, tenían una pieza, a veces de hueso, otras veces de plomo, que se clavaba con aristas, que se clavaba en la piel del condenado a la flagelación, y al retirar el látigo se desgarraba la piel. Algunos morían durante la flagelación. Si la Sábana Santa es auténtica y ese hombre es Jesús, Jesús no murió en la flagelación. Ya se encargó Poncio Pilato, porque estaba instigado por esos cuervos del Sanedrín, fariseos, saduceos, para que le castigaran, no, para que le mataran. Para que Poncio Pilato, que lo consiguieron, para que Poncio Pilato dijera: inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis. No hallo culpa en él. ¿Y por dónde le cogieron a Pilato? Que no Pilatos, señores, recalco porque me hizo llegar a Antonio, nuestro compañero de redes sociales, un comentario de alguien. No recuerdo si me dijo en Facebook o en Twitter. Creo que fue en Facebook. No es Pilatos, es Poncio Pilato. Vamos a llamar y a decir las cosas con propiedad. Y aquí el libro que tengo delante, que enseguida echamos mano de él, porque es una joya, y además de un autor muy solvente, intelectualmente una persona preparadísima, que sabe muy bien lo que dice. Bueno, pues a Poncio Pilato, el Sanedrín, fueron astutos, enormemente astutos, porque le dijeron, si no le crucificas, no eres amigo del César, porque él dice que es rey. Y nosotros, fíjense qué hipócritas, y nosotros, le dijeron, no tenemos más rey que al César. Y claro, ahí Poncio Pilato, ahí, no tuvo más remedio que mandar a Jesús a la cruz. No tuvo más remedio, porque él le había preguntado, ¿tú eres rey? Ante Herodes no despegó los labios Jesús. El texto, los textos, nos dicen que no le dijo absolutamente nada, ni una sola palabra. Porque Herodes quería que hiciera un milagro, entre otras cosas. Pero con Poncio Pilato Jesús sí que habló. Y cuando le pregunta, ¿tú eres rey? Jesús responde, tú lo has dicho. Y mi reino no es de este mundo. Esto es lo que dice el texto. Luego, al margen, o a pesar de que había aclarado que su reino no era de este mundo, había reconocido que era rey. Había reconocido que lo era, que era rey. Y por tanto, eso, en la mente, en el psiquismo de un romano, no digamos de un procurador como Poncio Pilato, representaba una amenaza. Porque aunque su reino no fuera de este mundo, estaba diciendo no obstante que era rey. Pero lo dejó pasar porque su esposa, Claudia Prócula, le dijo el día de la crucifixión, Viernes Santo, antes de mandarle a la cruz, su esposa le dijo que no castigase a ese justo, viene en el texto, porque había sufrido mucho a causa de ese justo en sueños. Ya sabes la importancia que tenían, en este caso en Roma, los sueños. Sí, sí. También en Israel, ¿eh? También. Y en otras culturas y demás. Le pidió a su marido, por favor, no le castigues. No le quites la vida. No le hagas nada. He sufrido muchísimo por él, a causa de él, en sueños. Pero es que estaban los cuervos del Sanedrín instigando, estaban insistiendo, digo Sanedrín, fariseos, saduceos y demás, para que mataran a Jesús, porque era ya con la resurrección de Lázaro, que la presenciaron muchos fariseos, dice el texto. Un hombre que llevaba muerto 4 días, que su cadáver ya había entrado en proceso pleno de putrefacción, de descomposición, que las tumbas de entonces no son como las de ahora. Cuando le dice su hermana, el cadáver hiede, es decir, despide ya mal olor. Claro, es que por alguna fisura de las piedras y demás, pues llegaba el olor cuando Jesús llega. ¿Dónde le habéis puesto?, pregunta Jesús. Y aquello fue el detonante, porque muy pocos días después Jesús estaba en la cruz. Dice el texto que se reunieron, los fariseos dieron cuenta a los sacerdotes del Sanedrín y dijeron: esto no puede ser ya. Mi pregunta es, y mi perplejidad es, que siguiendo para mí, y creo que para todos ustedes, algo que es apodíctico, que no tiene discusión alguna, que es totalmente incontrovertible, que no se puede discutir sobre ello, es que la intención del Sanedrín, principalmente, era quitar de en medio a Jesús de Nazaret. Esa es la realidad. Y lo quisieron hacer muchas veces, pero nunca le sorprendían en nada, absolutamente en nada, porque Jesús, según se desprende de los textos, era un hombre, independientemente de su naturaleza humana o divina, ahí no voy a entrar, era un hombre enormemente inteligente y no caía en ninguna de las trampas que le ponían, de las preguntas que le hacían para hacerle caer en una trampa. Por ejemplo, ¿no? Maestro, con qué hipocresía le llamaban maestro. Esos. Maestro, ¿debemos pagar el tributo al César? Qué astutos, pero malamente astutos. Y Jesús se descuelga con una frase lapidaria y les tapa la boca: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que es que no podían sorprenderle en nada. La adúltera, la ley de Moisés manda a apedrearla porque ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. ¿Tú qué dices? Y se agacha y empieza a dibujar en la tierra con el dedo, y cuando se levanta le responde: el que de vosotros esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Se fueron yendo uno a uno y dejando allí las piedras. Y van a matarla, a esa mujer. Pero lo que le dice Jesús al final: mujer, ¿quién te ha condenado? ¿Dónde están los que te condenaban? Nadie me ha condenado, Señor. Nadie me ha condenado. Y Jesús termina sentenciando: ni yo te condeno tampoco. Pero le dice algo muy importante: vete, y aquí viene lo importante, y no peques más. Había adulterado. Se había acostado con otro hombre que no era su marido. Eso estaba penado. Según la ley mosaica, según la ley, la Torá, estaba penado con la lapidación. Y Jesús le salva la vida. Y esa mujer no es María Magdalena. Pero en fin, es que es apasionante. Estarán conmigo en que es verdaderamente apasionante. Cuando el Sanedrín le dice allí, con muchas personas, que se fue corriendo la voz para que dijeran, cuando pregunte Jesús o Barrabás, decid Barrabás, que suelten a Barrabás. Hay incluso algunas fuentes que señalan que estos amenazaron a los que estaban allí presentes, obligaron con amenazas para que gritaran Barrabás y no Jesús. En definitiva, y ya, la puntilla fue lo que les he dicho. Si no le crucificas, no eres amigo del César, porque nosotros no tenemos más rey que al César, y él dice que es rey. Se acabó. Ahí se acabó la película. Se acabó la película. Para Jesús de Nazaret y para Poncio Pilato. No podía. Ante esas palabras del Sanedrín y de los fariseos y de los saduceos, no podía hacer nada más. Pero Poncio Pilato no quería crucificar a Jesús. No le quería crucificar. Y lo dijo bien claro, ahí viene en el texto, en los textos neotestamentarios. ¿Qué dice? Inocente soy de la sangre de este justo. Lo he dicho antes. Y les decía, ¿ustedes creen que la soldadesca romana, que tenía órdenes precisas, no, estrictísimas, de que ese hombre primero fuese flagelado? Después, lo que les he dicho, hicieron burla y escarnio con la corona, salivazos, dice el texto, que le escupían, le taparon el rostro, la cabeza con un manto de uno de los soldados. Sí, la capa que llevaban. Y le golpeaban con una caña y le decían, adivina, Cristo, ¿quién te ha golpeado? Esto lo hicieron. Esto lo hizo esa gentuza. A saber qué fue de sus almas y lo que tuvieron que pasar después en el más allá y luego volver a la materia y pasar las de Caín, seguro. El hombre de la sábana santa, si es Jesús, en el rostro tiene al microscopio. Se descubrió en 1978. La investigación del STURP, pues se descubrió que hay saliva. Escupitajos, salivazos. Y no se orinaron encima porque, si se entera Poncio Pilato, hubieran tenido serios problemas. Pero poco les faltó. Pero eso sí, tenían una orden. Flageladle, pero no le matéis. Cuidado. Y de hecho, si la síndrome es auténtica, ¿dónde están los golpes de flagelo? Los golpes de flagelo están en las partes, por todas partes, menos en las vitales, en las que le podían provocar la muerte. Es decir, que la orden de Poncio Pilato era castigadle, porque así me lo está pidiendo esta gente. De ahí lo de ecce homo, ahí tenéis al hombre. Y el aspecto que presentaba Jesús, que por lo visto era dantesco, después de todo eso que les he dicho que le hicieron. Después de la flagelación, 40 golpes menos uno. Fue flagelado por los romanos, sí, como brazo ejecutor, pero según la ley de los judíos, que es lo que prescribía. Pero claro, multiplicado por 3 cada golpe. Porque como les he dicho, los látigos tenían 3 haces. 3. Y fueron 2 verdugos, según la síndrome. Por el ángulo de inclinación principalmente de los golpes o heridas, mejor dicho, de flagelo. 2 verdugos. Uno a cada lado. Era su oficio flagelar. Donde ponían el ojo, ponían las puntas del escorpión, de ese látigo, de ese flagrum taxilatum, que provocaba un dolor terrible. Hay testimonios. ¿Y ustedes creen que después de todas esas medidas era imposible? En lo que hoy es el Via Crucis, la Vía Dolorosa, en Jerusalén, ¿fuese exactamente el recorrido que hizo Jesús o no? Yo creo que principalmente sí, pero bueno, no, tampoco es relevante. Iban tres reos. Y muy posiblemente el tobillo del uno, del primero, iba atado con una cuerda a cierta distancia del que iba detrás, y el que iba en el medio atado al tercero también con la cuerda al tobillo. Y los soldados romanos, señores, estaban allí. Jesús sabemos que tuvo caídas, tuvo, que se sepa, tres caídas, que se dio de bruces con la cara. Primero paró el golpe con las rodillas. Imagínense lo que era el patíbulum, que pesaba aproximadamente unos 40, entre 40 y 50 kilos de madera. Con los brazos extendidos sobre los omóplatos o la zona superior de la espalda. Y después de caer de rodillas, paraba el golpetazo con toda la cara. La punta de la nariz, que se encontró, efectivamente, se encontró en la zona del rostro, de la síndrome, se encontró suciedad típica del propio de un suelo, de arena. Se encontraron cosas muy interesantes. Bueno, pues la nariz está desplazada porque tiene el cartílago nasal separado y su nariz está ligeramente desviada hacia un lado, aparte de tener el rostro muy deformado, porque paró los golpes, las caídas, las paró primero con las rodillas, porque no podía más, porque llevaba un palizón encima tremendo. Y por esa razón, después caía con todo el rostro en tierra. Imagínense la conmoción para Jesús, el pegarse de frente contra el suelo, bajo el peso de un madero que llevaba a las espaldas de entre 40 y 50 kilos de peso. No podía más. No podía más, a pesar de ser muy fuerte, y ahora por la síndrome, que tuvieron que echar mano, vienen los textos, de un tal Simón de Cirene. ¿Le suena, verdad? Un campesino. Le cogieron los soldados. Ven para acá. Simón. El cireneo. Simón de Cirene. Como vieron que no llegaba, porque no llegaba, ya no podía Jesús. No podía. Prácticamente no podía. Y la orden del gobernador de Poncio Pilato era: crucificadle. Es decir, está sentenciado a morir en la cruz. No se les podía morir por el camino. Y como vieron que no podía ya más, cogieron a Simón de Cirene y le cargaron con el patíbulo. Y Jesús ya andando, bueno, es una forma de hablar, medio andando, llegó al lugar de la ejecución. Y allí ya le tumbaron, y allí ya le clavaron, le elevaron con cuerdas, etc. Y el palo horizontal, el vertical, el estipes, estaba ya en el lugar de la ejecución. Era imposible escaparse de esa cadena. La noticia de que Jesús Nazareno, conocido por las muchedumbres en todo Israel, llevaba prácticamente 4 años predicando y haciendo milagros y exorcismos, le conocía a todo el mundo. La noticia, a pesar de no existir medios de comunicación como los hoy en día, Israel no era ni es grande. La noticia se difundió y en Jerusalén fue conmoción. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos principalmente por los textos no testamentarios. Las mujeres que le ofrecieron vino mirrado, es decir, vino con mirra, que era una costumbre piadosa de las mujeres judías para atontarle un anestésico. No lo quiso. Lo pasó todo. Lo pasó, permítame la expresión, a pelo. No quiso beber del vino mirrado que se le ofreció. Y había mujeres que estaban allí llorando al ver lo que le habían hecho y lo que le iban a hacer, sabiendo que no había hecho nada que mereciera tal castigo tan brutal y tal ensañamiento. Porque con Jesús de Nazaret hubo ensañamiento. No fue un reo más. No fue un condenado más. Hubo ensañamiento, pero además brutal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decía que era el Hijo de Dios. Cuando leo alguna vez, Jesús nunca dijo que era el Hijo de Dios. ¿Cómo que no dijo que no era el Hijo de Dios? Por supuesto que lo dijo. Ahora vamos a ver. Sí. Voy a leerles a ustedes. Documentos históricos. No fábulas, no leyendas, no mitos, no inventos. Que se han vendido Recuerdo, por ejemplo, algunos libros. No voy a citar a ninguno en especial, porque si cito uno tengo que citar todos. Varios millones de ejemplares en el mundo. Y una película. Claro. Es que Jesús vende. Digas lo que digas. La mayor de las barbaridades. Una puede ser por desconocimiento. Ignorancia supina. Ignorancia supina. Inculto. Totalmente. Pero es que el inculto no escribe ni opina en un micrófono o ante una cámara de televisión o una conferencia. Y si lo hace, es con mala fe, porque es un rebotado. Y no hablo precisamente del catolicismo o del cristianismo en general. Es un rebotado o rebotada contra todo lo que huela a trascendencia. Porque eso implica una conducta. Y eso no gusta. Gusta lo anárquico, el ser rebelde, el hacer lo que te venga en gana, aunque vaya en contra de la ley de Dios. Jesús dice, por ejemplo, fíjense hasta dónde llegaba, como ante todo, como gran, grandísimo maestro espiritual que era, cuando tenía que ser duro, era muy duro. Así son los maestros espirituales. Váyanse a la India, o a India. Ya verán ustedes. Y den con un maestro espiritual. Verdadero, genuino. Son duros. Muy duros cuando tienen que serlo. Y Jesús no se quedó atrás. Y dice, por ejemplo, y a ver quién está libre de esto que voy a decir. A ver quién está libre de culpa. Dice, el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién se libra? Habrá algunos. El que mira a una mujer deseándola, no admirando su belleza, sino deseándola sexualmente, ya adulteró con ella en su corazón. Eres adúltero en tu corazón. Has adulterado. Es decir, has pecado. Y eso, y menos en los tiempos que corren actualmente, que esto es un cadáver en descomposición, esta sociedad global, mundial, en general, salvo excepciones, a este cadáver en putrefacción de sociedad, no le gusta que le digan, puedo decir que quite un porcentaje lamentablemente pequeño, que se salva. El resto, Sodoma y Gomorra, a nuestro lado, son hermanitas de la caridad. Ustedes saben a lo que me refiero, seguro. Hagan una mirada crítica a la sociedad, a las costumbres, a lo que ya se ha convertido en hábitos, cómo se vive. No me refiero exclusivamente a la pornografía. El que quiera ver pornografía es muy libre de hacer lo que le dé la gana. No, es que hay pederastia, hay tráfico de órganos, por supuesto de drogas y de armas, de mujeres, para prostituirlas. Satanistas, y derivados, que adoran a Satán, a Lucifer, que sacrifican animales, terroristas, el terrorismo yihadista, las guerras, y que por favor lo pueden decir, cada uno es muy libre de decir en su casa donde esté lo que quiera, pero no me digan que eso ha existido siempre. Eso no es cierto. Y no es cierto principalmente porque, primero, no es así, y segundo, porque la tecnología que había, ya no digo 100 años, 50, 40, 30, no permitía lo que hay hoy en día. Hoy en día, el que tenga un ordenador o un dispositivo móvil tiene acceso no a la Biblioteca de Alejandría, que desgraciadamente se perdieron, vaya usted a saber cuántas cosas valiosísimas. No, no tiene acceso, o no tenemos acceso a través de Internet, vamos, a través de lo que es la red, a una Biblioteca de Alejandría, sino a 40 bibliotecas de Alejandría, para bien y para mal, hay de todo, pero prima más, en la balanza pesa más lo negativo, por suavizar, que lo positivo. Por eso, por esa razón, yo les decía, Jesús de Nazaret, y hagan ustedes en la calle, si pudieran, parando a 100 personas y a ver qué opina cada una de esas 100 personas de Jesús de Nazaret. Yo recuerdo un programa que hacía en Radio Yim Municipal, una emisora de la que tengo un recuerdo gratísimo, allí en Albacete, sí, sí. Hablo del año 1995, los martes, yo lo grababa los fines de semana, salvo cuando estaba en directo, porque por exámenes, yo estaba estudiando en Murcia, pues me pillaba allí en Ellín, y si estaba allí, pues lo hacía en directo, abriendo teléfonos, con llamadas telefónicas, pero bueno, pues aprendiendo a hacer radio, muy joven, con 22 años, y recuerdo un programa que dedicamos a la figura de Jesús de Nazaret. Y Antonio, el compañero, se lanzó a las calles de Jim con grabadora en mano, hizo una encuesta abundante en cuanto a opiniones, y algún día en la fonoteca privada de quien les habla, les pondré esos programas, todo en su momento. Estamos ahora reestructurando portal web, por supuesto, recuerdo, en YouTube, Santiago Vázquez guión oficial. Es el único canal, es el oficial, de un servidor que recoge ya muchas más cosas y que va a recoger muchas más cosas que más allá de la realidad. Ya hablaremos de eso. Las opiniones que hubo acerca de Jesús de Nazaret en esa encuesta que hizo Antonio, el compañero, en la calle, sí, sí, grabadora en mano, había opiniones para todos los gustos, para todos, pero muchos, me comentó él, estuvo una mañana entera recorriendo las calles, no querían hablar, decían que no tenían nada que decir, que no opinaban, que no les interesaba el tema. Libre eres de hacer lo que quieras. Pero recuerda que la muerte nos llega a todos. Y yo te aseguro que después de la muerte continuamos existiendo. Están escuchando Más allá de la realidad. Es nuestro viaje hacia lo desconocido en busca de lo inexplicado. Su cita con el misterio que no se pueden perder. Se puede ser ateo. Y no lo digo contra el catolicismo o contra el protestantismo. No. Negar la trascendencia. Negacionistas, cientificistas. Pero dentro de ellos y de ellas, que los hay y muchos, pueden ser y son bellas personas. Me está acordando ahora mismo de una persona, Gabriel se llama, que no cree absolutamente en nada, pero sin embargo es una bellísima persona. ¿Ustedes creen que Dios, cuando a este hombre le llegue la muerte, va a valorar si ha ido a misa todos los domingos y fiestas de guardar, o va a valorar más bien, por no decir que va a valorar Dios, cómo se ha comportado en la vida, independientemente de que no creyese, es que tiene más mérito incluso, porque no creyendo en nada, no creyendo en la trascendencia, sin embargo, es una bellísima persona. Por tanto, el Islam plantea, antes que plantee, es que lo asegura, niega, y esto es inadmisible. Inadmisible desde un punto de vista histórico. Niega que Jesús murió en la cruz. Y por tanto, ¿qué ocurre? Y aquí empezamos a hilar muy fino. Si Jesús no murió en la cruz, no pudo resucitar. Si Jesús no resucitó, por tanto, Jesús no es Dios hecho hombre, o el Hijo de Dios, o segunda persona de la Trinidad, de la misma naturaleza que el Padre. ¿Se dan ustedes cuenta? El profeta Jesús, eso será para usted. Que niega, usted está negando algo que la historia asegura que fue así. Me refiero ahora a la muerte en la cruz, condenado por Poncio Pilato y condenado a morir en esa cruz. Eso es un hecho histórico incontrovertible que no admite discusión. Y quien lo haga es un inculto, sencillamente. Eso, por otra parte, tiene otros intereses. Hay otros intereses. ¿Cómo nos llaman? Yo me considero, sí, ya saben, cristiano, sí. Y matizo, haciendo mía la expresión que inventó don Germán, jesusiano. ¿Qué dicen? Que Alá no tiene hijos. Que Alá es único. Alá es único y Mahoma su profeta. De Mahoma no voy a hablar. Nosotros, digo nosotros, los que creemos en Jesús, como hijo de Dios. Hijo de Dios, cuando digo hijo de Dios, alguien, y no sin razón puedo decir a priori, no sin razón, sí, porque no tiene conocimientos mínimos teológicos. Bueno, es que todos somos hijos de Dios, ¿no? Puede decir, no, es que todos hemos sido creados por Dios. Luego todos somos hijos de Dios. Por supuesto. Toda persona es un hijo o una hija de Dios. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando, ahora estamos dentro del contexto teológico, bíblico, exegético, o de exégesis, es decir, de interpretación de los textos no testamentarios, y también veterotestamentarios del Antiguo Testamento, pero principalmente del Nuevo Testamento. Lo que estoy diciendo, señores y señoras que profesan el Islam, desde el respeto a su creencia, pero diciéndoles que están ustedes en un gravísimo error al asegurar eso, que Jesús no murió en la cruz. Cuando se dice, o decimos, o digo, como he dicho yo ahora, hace un momento, hijo de Dios, es el Cristo, el Cristo, el ungido, el unigénito, el único hijo. Ahí el credo dice verdad. Digo ahí porque hay alguna parte con la que yo intelectualmente no estoy de acuerdo. Pero como intelectual tengo derecho a no estar de acuerdo con algunas cosas, permítamelo. Dice de Jesús, engendrado, no creado. Cuidado. Estamos y seguimos hilando muy fino. Sigan con atención lo que les estoy diciendo, porque estamos hilando muy fino. Y es muy sibilino el tema. Engendrado. No creado. Ahora les explico. De la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Esa parte del credo, que viene del tiempo de los apóstoles, esa parte del credo revela y certifica la naturaleza divina de Jesús de Nazaret. Engendrado en el seno del Padre, del Padre, en el seno del Padre, de Dios. Engendrado, no creado, es decir, no creado como todos nosotros, como el resto. Las almas, la de usted, la mía, la de todos, encarnados y desencarnados, que son millones, de este y de otros mundos, que yo estoy seguro que los hay habitados, también tienen alma. Las almas son creadas, no engendradas, y mucho menos de la misma naturaleza que el Padre, es decir, divina. El alma no es divina. Esto, ¿saben ustedes quién lo trajo? La famosa nueva era, la New Age, la gran aberración. ¡Aberración! Todos somos Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Que todos somos Dios? En potencia, sí, sí, te dicen en potencia. Si lo desarrollas, puede ser. Puedes convertirte en Dios. ¿Pero qué me está usted contando? No me diga. Mire, hacemos la prueba. Nadie lo ha conseguido. Usted o alguien de su entorno, Dios no lo quiera, es un ejemplo hipotético, cae gravísimamente enfermo de una enfermedad incurable. Y como usted es Dios, ¿por qué no le cura? Pero cómo vamos a ser dioses? ¿O Dios? ¿En potencia o en acto? Bueno, en acto ni mucho menos. Mucho menos, quiero decir. En potencia. Si estamos unos más, otros menos, plagados de defectos. Es ¿el qué? El reflejo ¿de qué? De lo que hay dentro. ¿Dónde? En el alma, que es la persona. Virtudes y defectos. ¿Qué son? ¿Virtudes y defectos? ¿Virtudes y defectos de qué? ¿Del cerebro? No, de la personalidad, de la forma de ser. ¿Y eso quién lo determina? Yo tengo clarísimo. El alma. Una persona mala, que desgraciadamente las hay, cada vez más. Una persona mala, con mal corazón, lo es porque su espíritu, su alma, tiene una escasísima evolución. Y se ha estancado. Cuidado, eso es importante. Un alma puede tener una escasísima evolución, pero no se ha obstinado en el mal. Pero en estos casos es que pueden ser almas que fueron creadas hace eones y que han tenido multitud, no digo 500, ni tampoco ni siquiera 100, pero que han tenido bastantes existencias en este mundo y en otros. Pero se han obstinado en el mal. Y a pesar de los golpes que les vienen, no cambian. Al revés. Se obstinan más aún en el mal. Por tanto, es evidente que los espíritus, las almas en el polo opuesto de personas que son, que decimos llanamente, buena gente, no digamos ya si tienen conocimientos en espiritualidad y los llevan a la práctica, porque haced lo que yo digo, pero no hagáis lo que yo hago, ¿no? ¿Ya me entienden? y lo llevan a la práctica, he ahí un verdadero espíritu ya con una evolución considerable. Porque tiene no ya una moralidad, es decir, una conducta, un comportamiento, una forma de ser que puede tener carácter como lo tenía Jesús de Nazaret, pero tener una nobleza de corazón, una pureza de intención, tener un interior bello, con defectos todavía. Nadie es santo, salvo Dios y, por participación, en mi opinión, algunas personas que la Iglesia Católica llama santos. Pero por participación, por unión con Dios, no porque sean santos. Santos, en esencia, santo, en esencia solamente es Dios. Dios, el Hijo, es decir, Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, manifestado, exteriorizado, actuando. ¿Ven ustedes? ¿Cómo deformar una realidad que ahora ya en la segunda parte del programa paso a darles los datos para decirles, señores, aquí dice esto y esto y esto y esto? Y esto se llama historia. Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Flavio Josefo, el Talmud. Lo van a escuchar. Voy a citar las fuentes y voy a leer los párrafos breves donde queda evidenciado. Si los musulmanes, en este caso los islámicos, los que profesan el Islam, y más concretamente los que imponen el Corán y lo que imponen mediante las interpretaciones que se han hecho de lo que se dice en el Corán o lo que explícitamente se dice en el Corán por otra parte, que Jesús no murió en la cruz. Jesús fue hasta el Calvario, escoltado por no pocos soldados romanos, porque era un asunto político entre el Sanedrín y Poncio Pilato. Y la orden fue tajante: que muera en la cruz. Y en la cruz murió. Y el Islam se empeña desde hace siglos, se empeña en que Jesús no murió en la cruz, que fue un doble suyo, que fue otro, que murió en su lugar. Con lo cual, si Jesús no murió en la cruz, te estás cargando, permítame el hablar de esta forma más abierta, te estás cargando la resurrección. ¿Y eso qué significa? Que le estás despojando a Jesús de Nazaret de su naturaleza divina, porque solamente el Hijo de Dios puede resucitar de por sí, por el Padre, como explico en mi libro, y con el Espíritu Santo. Se puede decir, y yo contesto, Jesús, que se sepa, resucitó a tres muertos: la hija de Jairo, aquella niña, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Y los santos, algunos de ellos, también han resucitado muertos. Ya no voy a entrar en si estaban catalépticos. Miren, de verdad, no es el tema de hoy y no hay vuelta de hoja. Hablo de muertos, como el caso de Lázaro. Estaba podrido ya el cadáver, estaba empezando el proceso de putrefacción, y Jesús le resucita quitad la piedra. Y es cuando le dice: Señor, ya lleva 4 días muerto. El cadáver hiede, dice el texto. Y Jesús insiste: quitad la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y gritó, dice, con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Se hizo el silencio y al cabo de un tiempo, no demasiado, salió caminando como pudo porque estaba fajado en tobillos a la altura de la cintura y a la altura aproximadamente de los hombros, que eran los 3 puntos por donde se fajaba al difunto, a un difunto. Que fue el detonante. La resurrección de Lázaro fue el detonante días antes de la crucifixión, del prendimiento de Getsemaní, que estamos celebrando ahora en Semana Santa, o rememorando. El jueves por la noche, Jueves Santo, en Getsemaní, fue prendido. ¿Por qué? Porque días antes había resucitado a Lázaro delante de un montón de personas. Entre ellos, dice el texto, que había muchos fariseos. Y que fueron a informar al Sanedrín de lo ocurrido. Y que resolvieron matarle. Fue el detonante, ya está. Fue la gota que colmó el vaso para decir: se acabó. Le matamos. Esto no podemos permitirlo ya más. Él dejó muy claro quién era y quién es. En mi opinión, miren, sí, en mi opinión, porque estoy diciéndolo yo, pero mi opinión no es porque yo quiera por capricho, es porque existe algo que se llama exégesis bíblica. La exégesis, para el que no lo sepa, siempre hay que explicar términos cuando salen, que se pueden desconocer por algunos oyentes, amigos oyentes, es la interpretación, básicamente, es la interpretación de los textos bíblicos. La exégesis bíblica nos dice claramente y nos revela la naturaleza divina de Jesús de Nazaret, señores. Les guste a ustedes, señores del Islam, y también señores del judaísmo y señoras, o no les guste. Esta es la realidad. Y que se niegue que Cristo, que no murió en la cruz, que se niegue que murió en la cruz, eso, como he dicho al principio, es un atentado contra la cultura, mínimamente. Y después, una tergiversación que da pie para que en el Islam solo se adora a Alá. Alá no tiene hijos, es decir, Jesús de Nazaret no es la segunda persona de la Trinidad, puesto que en el Islam no hay Trinidad, es Alá, único Dios, Alá. No tiene asociados. Mire, el Hijo, la segunda persona, que en la Tierra se llamó Jesús de Nazaret, su espíritu, el Hijo no es un asociado. Ese es otro error. Pero es que hablan, no voy a dar el nombre de una dirección web, donde sabe mucho la persona de Islam, pero muy poco de teología católica cristiana, o cristiana, teología cristiana, muy poco. El ser asociado ya que nos llaman los asociadores, los que asociamos a Alá. ¿A quién? Están hablando de Jesús. Un asociado es alguien que se te une. Esto es un gravísimo error teológico. Porque teológicamente, desde la teología, Jesús, cuando digo Jesús, repito, el Hijo, segunda persona de la Trinidad, no es un asociado. Es, como he dicho, engendrado de la misma naturaleza que el Padre. Luego también es Dios. No es un elemento ajeno a Dios que se le ha asociado a Alá y que se ha hecho Dios o hijo de Dios, que dicen que Alá no tiene hijos. Tiene uno, el unigénito. ¿Qué les pregunta a los apóstoles en torno a una fogata? Creo que fue en Cesarea de Filipo. ¿Y los hombres? ¿Quién dicen que soy yo? Cuando les manda a predicar de dos en dos, en parejas. Y empiezan a responder los apóstoles. Y Pedro, San Pedro, ¿no? Para los católicos. Simón Pedro, Cefas, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Y qué le responde Jesús? Le confirma que lo que ha dicho es verdad. Jesús le responde: bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque lo que has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esa es la respuesta de Jesús. Es decir, has dicho la verdad. Le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios, el Cristo. El Cristo, les he dicho lo que significa, de la raíz griega, el unigénito, el Hijo único, y por tanto Dios mismo. Tres personas, un solo Dios. El tema de la Trinidad lo abordamos otro día porque hoy es imposible. Pero cuando les despide, y vamos a hacer enseguida, no una pausa, como siempre les digo, bebo agua, si me permiten, y vamos a la parte histórica. Van ustedes a ver si murió en la cruz o no murió, y qué se dice en los documentos históricos que hay de Jesús, porque nos lo han pedido, este programa nos lo han pedido muchos de ustedes a través de las redes sociales, por email, y estamos en Semana Santa y no puede faltar un programa, sí, sobre Jesús, pero sobre este punto en concreto, porque no se lo voy a ocultar, me encorajina. Es decir, independientemente de la naturaleza de Jesús, humana o divina, humana por supuesto, divina, quiero decir, sea o no hijo de Dios, yo lo tengo clarísimo, él lo dijo claramente, acabo de ponerles un ejemplo, o lo de tú eres rey, o la samaritana, el Mesías, soy yo el que está hablando contigo. Podemos seguir con ejemplos donde, pero bueno, lo da a entender, pero clarísimamente, ¿quién es? El Hijo de Dios, y por tanto Dios mismo. Porque el Talmud como van a escuchar, el Talmud, que precisamente no habla nada bien en general, no le tiene simpatía a Jesús. Pues hasta el Talmud dice que decía que Dios y que él eran una misma cosa. Se hacía semejante a Dios. ¿Por qué? ¡Porque lo era! ¡Porque lo era! Y ahora que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Vamos a hacer, si les parece, esa pausa. Tomen nota los que no tengan nuestras redes sociales, nuestro email y demás, y nuestro portal, que estamos reformando despacio, porque son muchas las cosas que estamos haciendo, son muchas. El aula virtual, dentro de muy poco, demasiadas cosas para 24 horas del día que tiene el día. Pero recalco, con vehemencia cuando debo tenerla, vehemencia, desde el respeto, pero con la verdad por delante. ¿Y cuál es la verdad? La historia. No lo que revela la religión, lo que se cree, lo que se opina, no. ¿Qué dice la historia? Los documentos históricos. Que Cristo murió en la cruz. Entonces el Islam, pregunto, ¿está en un error? ¿Se han equivocado? El Corán se nos dice que fue dictado por el arcángel Gabriel a Mahoma. Pues desde luego difiere mucho. Difiere muchísimo. Pero siempre yo hablo en mi opinión y desde el respeto. Ustedes, todos ustedes, amigos y amigas que profesen el Islam, crean en lo que quieran. Pero permítannos, a los cristianos, que creamos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Trinidad. Permítannos. Y dense cuenta de que están atentando contra la cultura. Que ustedes dicen que no murió en la cruz, y la historia dice que sí, y contundentemente, independientemente de lo que dicen los evangelios, que también tienen un trasfondo histórico. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que todo lo que dicen los evangelios, todo, sea literalmente cierto, porque hay ciertas contradicciones. En rigor es así, pero hay un trasfondo histórico. Palabras, frases, parábolas, que efectivamente las pronunció Jesús. ¿Pero el trasfondo cuál es? Que Jesús es el Hijo de Dios, por tanto Dios mismo, y antes que eso, por supuesto que resucitó, y antes de resucitar murió. Si no hubiera muerto, no podría haber resucitado. Si no hubiera resucitado, no podría haber ascendido al Padre en la ascensión ante los apóstoles. Y ascendió. Cojan ustedes los textos, los evangelios y lean. Ascendió. Por tanto, ¿qué nos cuentan ustedes? Yo, si pensara, después de haber estudiado, y vuelvo a decir que esto no viene de ahora, viene de hace muchos años, si después de haber estudiado el tema, hubiera detectado el menor signo, es decir, no hay base histórica, tampoco hay base en los evangelios donde se diga nada,

الدم على الماضي وجراحه اللي شفته. Y ya estoy de vuelta con todos ustedes. Y seguimos con el tema. Preparando este programa, me he encontrado, entre otras cosas, con un artículo breve, pero enormemente clarificador, como es el que tengo delante. Citamos, como no, la fuente y la recomendamos, Aleteia, en su categoría Islam desde perspectiva católica, escrito por María Ángeles Corpas el 17 de abril de 2017. Y pregunta, atención, pregunta: ¿creen los musulmanes en la crucifixión y resurrección de Jesús? Y les leo. Escuchen bien porque no tiene desperdicio. Es breve, pero está muy bien explicado. Por eso lo he escogido. Para el Islam, la cruz es un escándalo inaceptable. Escribe. No. El Corán difiere del relato bíblico en estos puntos y niega tanto la crucifixión como la resurrección de Cristo. Sin embargo, el Corán sí que relata el modo en que terminó su vida entre los hombres y cuál fue su destino final. ¿Quieres saberlo? Para los musulmanes, los pasos finales de Jesús, Isa, que es como se le conoce en el Corán, sucedieron de modo diferente. Solo dos puntos de conexión con los cristianos: el carácter sobrenatural que envuelve su muerte y su regreso el día de la resurrección. Sin embargo, la cruz, que para los cristianos es el símbolo del amor más grande de Dios por los hombres, para los musulmanes es un escándalo inaceptable. El amor más grande de Dios por los hombres se refiere a ese pasaje cuando dice que amó Dios tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él sea salvo. Y también traigo unas palabras de Jesús: ¿hay mayor amor de aquel que da su vida por sus amigos? Son palabras de Jesús. Continúo leyendo. Para comprender este punto de un modo adecuado, recordemos cómo concibe el Islam la figura de Jesús. Es el más grande y santo de los profetas, pero no es hijo encarnado de Dios. Es siervo, espíritu, palabra y señal de Dios, pero no es Dios mismo. Su vida fue excepcional, y por tanto su muerte también aparece envuelta en este halo de sobrenaturalidad. Cristo no fue muerto y crucificado. Y abre comillas, citando el Corán. Pero a ellos se lo pareció. Dios no pudo haber sometido a Jesús al escándalo inaceptable de la muerte en cruz. Más bien, lo exaltó elevándolo al cielo antes de la crucifixión. En la Sura 4 del Corán existen versículos dedicados a la gente de la Escritura, los judíos. Una de las recriminaciones fundamentales que el Corán les achaca respecto a Jesús es precisamente este: proclamar que han dado muerte al ungido, abre comillas, al ungido Jesús, hijo de María, el enviado de Dios. A lo cual, a lo cual el texto coránico afirma, leo del Corán: siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan de él, dudan de él, no tienen conocimiento de él. no sigue más que conjeturas, pero ciertamente no lo mataron. ¿Qué les parece? Sigue diciendo, ya para terminar, la creencia de que no es Jesús quien padeció muerte de cruz no resulta genuinamente islámica. En algunos textos apócrifos y gnósticos se afirma la muerte de un sustituto, entre comillas, de un sustituto, que fue sustituido, Jesús por otro. ¡Qué aberración! Incluso hay quienes especifican que Jesús no tuvo cuerpo físico, sino aparente, fantasmal. Otra barbaridad, otra burrada, otra aberración. Y que todos sus actos, incluido el sufrimiento de la cruz, no tuvieron efectos reales. Es el caso, dice, del docetismo, corriente aparecida sobre el siglo I después de Cristo. Y termina. Sin embargo, el Corán no apoya tales afirmaciones. Para el Islam tradicional, los judíos intentaron matar a Jesús, pero no lo consiguieron. Para la secta moderna Ahmadí, en cambio, Jesús fue crucificado, pero sobrevivió y predicó hasta los 120 años en que murió y fue enterrado en Srinagar, Cachemira. Sí, ¿por qué no 120 años y mejor 250 años vivió, no? Por último, tal era la consideración de Dios hacia Jesús que en vida Dios lo elevó así. Esto aparece en el Corán, lo de que Dios lo elevó así. Por tanto, Jesús está en el cielo en cuerpo y alma, desde donde volverá antes del fin del mundo como signo de la hora. Aletheia, pueden ustedes acudir a esta fuente porque es realmente interesante. Vamos ahora para conocer ¿qué nos dice la historia? Concretamente nos encontramos con tres fuentes, no solamente para el historiador, sino para cualquiera que quiera ahondar en la figura de Jesús, pues es realmente significativa. La fuente que tengo delante, en este caso, es un libro que yo recomiendo, publicado su primera edición en febrero de 2006, editorial Planeta, de nada más y nada menos que un intelectual como César Vidal, y su libro Jesús y los manuscritos del Mar Muerto, que tengo en mis manos. Apasionante. Se lo recomiendo a todos ustedes. Hay que resaltar tres fuentes no cristianas: las clásicas, las rabínicas y los escritos de Flavio Josefo. En las clásicas destaca la de Tácito. Hace una mención muy específica al cristianismo que aparece en su obra Anales 1544. Se escribió entre el año 115-117. Habla de acontecimientos que tuvieron lugar en Roma, estando Nerón, hacia la mitad de la década de los 60 del siglo I, cuando sucedió el incendio en Roma. Y el texto que el autor expone, escuchen bien, dice así. De Tácito. Y de esta manera, Nerón, para desviar esta voz, la de que era causante del incendio de Roma, y verse libre de la misma, culpó y comenzó a castigar con formas refinadas de tortura a unos hombres llamados comúnmente cristianos, a los que odiaba a la plebe a causa, dice, de sus excesos. El nombre procedía de Cristo. Atención. El nombre, por lo de cristianos, el nombre, dice Tácito, procedía de Cristo, que siendo emperador Tiberio había sido ejecutado, entérense bien, señores que profesan y señoras de el Islam, había sido ejecutado por Poncio Pilato, gobernador de Judea. Por aquel entonces se reprimió un tanto aquella dañina superstición, pero estaba volviendo a cobrar fuerza, no solo en Judea, donde se originó este mal, dice, sino también en Roma, a donde llegan y son celebradas todas las cosas atroces y vergonzosas que se dan en los demás sitios. El texto sigue, habla de cosas, yo tengo aquí una anotación horrible, anoto con mi letra de puño y letra, de los castigos y de cómo se les mataba a los cristianos y demás. Y lo que les decía yo antes, en cuanto a Cristo, de la traducción latina del griego Christos y del hebreo Masiaj, por lo tanto, hay que poner especial hincapié en que los cristianos creían que Jesús era el Mesías. Suetonio, en su obra Vida de los 12 Césares, en Claudio 25, nos dice que sencillamente que el emperador Claudio quería pues expulsar de Roma a unos judíos que provocaban alborotos y demás a causa de un tal Cresto, dice. Esto es lo que refiere Suetonio. Plinio el Joven, en el décimo libro de sus cartas, 10, 96, 97, llamaban Dios a Cristo y se dirigían a él con himnos y oraciones, apunta César Vidal en esta magnífica obra. Oraban a él, una conducta reservada para Dios, y ciertamente lo tenían por tal. Para ellos era Dios. Lo que yo les decía antes, el Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, engendrado, no creado. Bueno, pues esto es lo que nos dice, en definitiva, es lo que nos dice Plinio el Joven. Vamos ahora con las fuentes rabínicas. Es evidente que no existe una simpatía hacia Jesús, ni a sus seguidores, por supuesto. Y revelan aspectos muy importantes. Datos históricos. Por ejemplo, César Vidal en este magnífico trabajo destaca que estuvo en Egipto, que su madre se llamaba Miriam, María, que fue acusado de nacer adulterinamente. Ya saben ustedes que José, dice el texto, que decidió repudiarla en secreto porque él no la había tocado y estaba embarazada. Y es cuando le para el ángel y le dice: José, tranquilo, que lo que María ha concebido, tu esposa ha concebido, es obra del Espíritu de Dios, es obra de Dios. Bueno, que realizaba Jesús, que realizaba obras prodigiosas, pero hechas con la magia, con artes de magia, que extravió Israel, que era un hereje, que estaba inclinado a la herejía, escribe concretamente César, don César Vidal, que tuvo 5 discípulos, pudieron ser los primeros, que afirmó ser Dios, e hijo del hombre. Es decir, el hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Insisto, es que está clarísimo. Está clarísimo. Lo están contando las fuentes rabínicas judías. Que tenía 33 o 34 años cuando lo mató Poncio Pilato. Que lo colgaron la víspera de la Pascua. Que lo crucificaron en una cruz. Lo cual le convirtió en un maldito. Porque así aparece en el Antiguo Testamento. Que decía que estaba cerca del reino. Apunta César Vidal, que yo creo que es muy acertado, que es una posible referencia a su relación con la estirpe del rey David, de David, y que anunció que volvería por segunda vez. Cada punto que he leído aparece en la página 38 de este magnífico trabajo, con sus correspondientes. No las he leído porque son demasiados números y palabras en hebreo para no llenar a todos ustedes de referencias. Al que le interese puede comprar este magnífico libro que yo recomiendo. Pero es que más. Hay una, como he dicho, una hostilidad hacia Jesús en general en las fuentes rabínicas. Y apunta muy acertadamente don César Vidal que esta circunstancia confiere, dice, una mayor veracidad, si cabe, a los datos contenidos en los evangelios. Por otro lado, y a pesar de lo señalado, no puede hablarse de una postura rabínica unánime acerca de Jesús. Si bien es cierto que en algún pasaje del Talmud llega incluso a representarlo en el otro mundo a Jesús, condenado a padecer entre excrementos en ebullición. Atención, ¿eh? Esta es la simpatía que le tienen los judíos a Jesús. En su totalidad, ya he dicho que no. Ya hemos visto que no. Pero en un porcentaje muy alto, sí. Y dice que no resulta menos cierto que a la vez se citan con aprecio alguna de las enseñanzas de Jesús. Y aquí hay un párrafo que yo les voy a leer a todos ustedes que me parece muy significativo. Estamos dentro del capítulo de las fuentes rabínicas. Estamos en el judaísmo. Atención, que no reconoce a Jesús ni siquiera como profeta. Al revés, sino como falso profeta. En general, en conjunto, todos y cada uno de los datos referidos a la vida de Jesús cuentan con paralelos verdaderamente notables en los evangelios. Es decir, que los evangelios no nos están contando un cuento chino. Se trata de una circunstancia, esto lo he dicho yo, esto último. Se trata, dice César Vidal, don César Vidal, de una circunstancia que deja de manifiesto, entre otras cosas, hasta qué punto es insostenible la interpretación de los evangelios que cuestiona, por ejemplo, la veracidad de aspectos como el que Jesús se presentara como dotado de condición divina, anunciara su segunda venida o realizara milagros. Ahí queda. Y vamos, por último, con los escritos de Flavio Josefo, del siglo I. Era fariseo, historiador judío. En sus antigüedades, en su obra, 1863-64, hay dos referencias, y la segunda, en la misma obra, 20-200-3. Atención. La versión griega dice: vivió por esa época Jesús un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue hacedor de hechos portentosos, maestro de hombres que aceptan con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. era el Mesías. Ya les adelanto que hay algunas discrepancias respecto a algunas partes de este texto en cuanto a la autoría de Flavio Josefo, pero yo les leo lo que dice la versión griega. Cuando Pilato, tras escuchar la acusación que contra él formularon los principales de entre nosotros, dice, escribe Flavio Josefo, lo condenó a ser crucificado. ¿Ven ustedes? Lo condenó a ser crucificado. Aquellos que lo habían amado al principio no dejaron de hacerlo, porque al tercer día se les manifestó vivo de nuevo, habiendo profetizado los divinos profetas estas y otras maravillas acerca de él, y hasta el día de hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos. Antigüedades 28, 63, 64. Lo que viene a resumir lo que dice Flavio Josefo, refiere que hacía milagros, que se proclamaba Mesías, el Mesías, que los saduceos decidieron que era más prudente acabar con su vida, que fue ejecutado por orden del gobernador romano Poncio Pilato, y que sus discípulos afirmaron que se les había aparecido con posterioridad a su muerte. Esto es lo que tengo subrayado del libro, repito, que estamos manejando, Jesús y los manuscritos del Mar Muerto, editado por Planeta, autor don César Vidal. Y por último, Jesús en las fuentes no cristianas, algunas conclusiones muy interesantes. Los hechos que el autor de este libro que acabo de citar y que tengo en mis manos, curiosamente coinciden los datos históricos que les he referido con lo que nos dicen los evangelios. Y César Vidal enumera 20 puntos, muy breves, pero merece la pena ser escuchados. Escuchen. Leo textualmente. Jesús fue un judío que perteneció a la estirpe davídica, es decir, el rey David, aunque muy posiblemente a una rama secundaria. Fuente, escritos rabínicos. Punto 2. Su nacimiento fue irregular, pero irregular no quiere decir que fuese que María adulterase, sino que le envolvió, una sobrenaturalidad, en definitiva, lo que llevó a sus adversarios a formular acusaciones de ilegitimidad con ánimo denigratorio. Escritos rabínicos. Estuvo en Egipto. Escritos rabínicos. Tuvo hermanos. No sabemos si, esto lo digo yo, no sabemos si de María o de José, que también se dice que habían viudado y que eran hijos de José. Pero voy al punto 4 que presenta César Vidal. Tuvo hermanos, de los cuales uno, Santiago, fue dirigente de la comunidad judeocristiana hasta el año 62 después de Cristo. Flavio Josefo. Esto lo dice Flavio Josefo. Realizó hechos considerados como milagrosos incluso por sus adversarios, aunque no dudaron en atribuirlos a la magia. Atrajo en pos de sí a no pocos seguidores, escritos rabínicos y Flavio Josefo, esto que acabo de leer. Se proclamó Mesías, escritos rabínicos y de nuevo Josefo. Se proclamó Hijo del Hombre, escritos rabínicos. Afirmó ser igual a Dios, escritos rabínicos. Así lo consideraban sus discípulos a finales del siglo I. Esto aparece en Plinio el Joven, como hemos visto. 11. Mantuvo una línea de flexibilidad frente a la ley de Moisés, que vieron como inaceptable a algunos judíos hasta el punto de considerarlo un hereje. Escritos rabínicos. La fuente aparece en los escritos rabínicos. También en escritos rabínicos no faltaron tampoco los judíos que apreciaron sus interpretaciones de la ley de Moisés, encontrándose incluso entre los rabinos. Es decir, que también tenía dentro de los propios rabinos de su época simpatizantes. Bueno, pues esto aparece en escritos rabínicos. Anunció que volvería por segunda vez. Escritos rabínicos. Fue detenido por razones religiosas por las autoridades judías en una fecha cercana a la Pascua. Escritos rabínicos. Cuando digo al final escritos rabínicos, o Josefo, o Plinio el Joven, es la fuente. Bueno, pues esto aparece en los escritos rabínicos. Su ejecución fue realizada finalmente por orden del gobernador romano Pilato. Escritos rabínicos, Josefo, Tácito, como hemos visto. Sus discípulos afirmaron que se les había aparecido resucitado. Lo cita Flavio Josefo y también aparece en los escritos rabínicos. Y por último, punto 17, en la primera mitad del siglo I, habían alcanzado incluso la capital del imperio. Esto lo dice Suetonio. Llamaron la atención de algunos emperadores hasta el punto de ser perseguidos. Suetonio y Tácito lo dicen. Punto 19. De manera sorprendente, habían sobrevivido al paso del tiempo Josefo y Plinio el Joven. Y por último, el último punto, el 20. Llamaba la atención de los funcionarios del imperio Plinio el Joven. ¿Qué quieren ustedes que les diga? Pues sencillamente que la cosa está muy clara. Está clarísima. Recomiendo este libro, Jesús y los manuscritos del Mar Muerto, Planeta César, Don César Vidal Manzanares. Enigmas y misterios de nuestro mundo, más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. ¿Qué dicen ustedes después de escuchar la documentación histórica de fuentes, por un lado, clásicas, rabínicas, de Flavio Josefo, cristianas, no cristianas, los evangelios, por supuesto, que hemos visto que hay un paralelismo enorme, muy grande, muy grande, entre lo que destacan las fuentes que les he leído de este magnífico libro y lo que dicen los evangelios. Es que no se contradicen. En único caso, en la interpretación, por ejemplo, ¿de qué? De los milagros. Es decir, que las fuentes rabínicas judías, que ya hemos dicho que en su gran mayoría, precisamente Jesús, no es bien visto, sino todo lo contrario, si bien tenía y tiene algunos simpatizantes, pero vemos claramente cómo los propios judíos, el Talmud, por ejemplo, las fuentes rabínicas, reconocen todo lo que les he dicho, les he leído, que expone César Vidal como puntos a resaltar, como conclusiones y sus fuentes correspondientes, que hacía milagros, lo reconocen, pero añaden, esa ya es la interpretación de ellos, claro, a través de la magia, claro. Y de hecho en los textos aparece, en los evangelios, ¿qué dice? Que por el poder del demonio realizas los milagros. Y es cuando Jesús le responde: si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Está clarísimo. Que se proclamó Mesías, Hijo de Dios, que se hizo igual a Dios, que dijo que era igual a Dios. Y esto lo dicen las fuentes rabínicas. No hay discrepancias entre evangelios y fuentes históricas en general, como acabamos de ver. ¿Qué les parece a todos ustedes? Y por supuesto, como han escuchado en varios historiadores y en las fuentes rabínicas, que Jesús de Nazaret murió ajusticiado en una cruz. ¿Qué vienen diciéndonos? Por favor, entramos ya en la parte de reflexión, aunque todo el programa yo creo que está siendo reflexión, excepto esta parte en la que les he leído algunos fragmentos del libro de Don César Vidal, porque he creído interesantísimas, reveladoras, y que eran necesarias para que quedase evidenciado el carácter histórico, no ya de todo lo que les he dicho, sino sobre todo de que Jesús de Nazaret murió en la cruz. Es que claro, esto es lo que leíamos en Aletheia, el primer artículo que les he leído, y es que el Islam, como han escuchado en lo que les he leído y lo que he dicho en la primera parte del programa de hoy, niega dos aspectos que son cruciales: la crucifixión y, por tanto, la resurrección. Que Jesús no murió en la cruz y, por tanto, no resucitó. Si bien Dios lo atrajo hacia sí mismo, es decir, que fue elevado a los cielos, pero que no es el Hijo de Dios y que no murió. Es decir, que le quitan lo que él mismo, lo que Jesús de Nazaret y posteriores que transmitieron su mensaje oralmente hasta que se pusieron por escrito los textos había dicho el propio Jesús de sí mismo. Murió, fue sepultado. Aquí entra la síndone. Podríamos hablar largo y tendido aún más cosas de las que les he hablado en la primera parte del programa sobre la síndone. Creo que no es necesario, pero es un elemento que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se formó esa impronta en esa síndone, en esa mortaja, que es lo que quiere decir en griego, mortaja, en ese lienzo funerario, una chamuscadura, que es lo que es? Un asuramiento, una chamuscadura superficial, enormemente superficial, con carácter tridimensional, que chamuscó más o menos en relación distancia cuerpo-tela de manera absolutamente proporcional, siendo las partes que chamuscaron más las más cercanas al cuerpo y las que menos las más alejadas, siempre proporcionalmente a su distancia entre cada punto del cuerpo, cada punto y el lienzo. ¿Qué cadáver? Porque ese lienzo contuvo un cadáver. Eso lo dicen los anatomistas, no ahora, desde hace décadas. Ya se comprobó que no hay en el 78, 1978, que no existe. Como bien saben, al microscopio se analizó durante 5 días y 5 noches por 40 científicos el STURP, el proyecto STURP. Se concedió 5 días y 5 noches, 40 científicos, con la sábana santa en sus manos. Y entre otras muchísimas cosas, se descubrió que al microscopio esa sangre es sangre humana del grupo AB. Hay sangre arterial y sangre venosa. Sangre que emanó de ese cuerpo cuando estaba vivo, ese cadáver que envolvió, y sangre postmortal, que es únicamente la del costado, la herida del costado, porque perforó con un objeto punzante que pertenece la herida, pero con un porcentaje altísimo de probabilidades a la punta de una lancia, que es como se denominaba romana, que la atravesó entre la quinta y la sexta costilla, el pulmón derecho, y llegó hasta la aurícula derecha del corazón. Al retirar la lanza quedó un camino abierto y ahí salió la sangre que ya estaba depositada, porque se estaba empezando a coagular en la aurícula derecha del corazón, y encima el suero. Nos vamos al Evangelio, y que dice el Evangelio de Juan. Dice que al instante salió sangre y agua. Pues tenemos ahí la sangre y el suero. No era agua, era el suero. Y eso se da en el corazón de una persona que ha muerto por asfixia, como murió Jesús en la cruz, por asfixia. Pues el hombre de la sábana santa murió por asfixia. Es el certificado de muerte, la herida del costado, la sangre que brotó del corazón, de la aurícula derecha, en ese camino que abrió la lancia romana, que yo he visto, en fin, algunas fotografías, y es para echarse a temblar de lo puntiagudas y largas que son las puntas. Bueno, pues es que perforó el pulmón derecho y le llegó hasta la aurícula derecha del corazón, pero ya estaba muerto. Y la sangre que salió estaba ya, por el peso, por la gravedad, depositada la sangre, ya algo densificada en la parte inferior de la aurícula derecha del corazón, y encima, por tener menor peso, el suero. Al retirar la lanza, para asegurarse, porque esta es otra, ¿A qué crucificado se le alanceaba por un costado? A ninguno. ¿A Jesús por qué se le hizo? Porque Pilato encargó, al pedir el Sanedrín que comprobase que estaba muerto y bien muerto, que se comprobase que estaba muerto. Allí llega el soldado Longinos, que parece ser no es histórico que se convirtió al cristianismo. Pero la lanza fue introducida hasta el corazón, por si quedaba un hálito de vida, para terminar con ese ajusticiado. Por tanto, y ya entramos en reflexiones finales, en esta Semana Santa de 2018, creo que es un punto muy importante. Miren ustedes, el asunto es muy serio, pero muy serio, más del que se puedan imaginar muchos. Otros seguro que se lo imaginarán, pero muchos otros no. Entre ellos, vaya mi respeto, repito, desde aquí, personas que profesan el Islam. Pero si hasta los propios judíos reconocen que fue crucificado, que murió y que hacía milagros, y que sus discípulos afirmaban tajantemente que había resucitado y que se les había aparecido después de la resurrección. Hasta los propios judíos, que todavía siguen esperando al Mesías, me parece que van a tener que esperar mucho, porque ya vino, pero no le reconocieron. Esperaban un Mesías político que les liberase del yugo de pueblos extranjeros que ocupaban su territorio y que les enalteciera como el pueblo elegido. Este es el pensamiento de los judíos. Siguen esperando al Mesías, porque siguen esperando. El Islam, miren, es que desde diferentes frentes. Por un lado, desde el punto de vista de la historia, como hemos visto someramente, pero lo fundamental, no hay que profundizar más, no hace falta. Históricamente, por otra parte, desde el punto de vista de la exégesis bíblica. Por otra parte, desde el ámbito de la teología. Es que lo que señala el Islam va en contra tanto de todas las fuentes cristianas y no cristianas históricas, va en contra también, por otra parte, de la exégesis bíblica, es decir, de la exégesis y de lo que está escrito, no ya de la interpretación, porque la muerte en cruz no es interpretable. Entramos, sí, en también hermenéutica, lo que simboliza la muerte en la cruz, por qué, para qué, y la resurrección. Pero como hechos, ¿qué sucedieron realmente? Históricos. ¿Cómo vienen, por tanto? Desde hace siglos, ¿cuántos muertos se hubieran ahorrado? ¿Cuántos muertos hubieran seguido viviendo? Sí, sí, hablo de las cruzadas. Sí, sí. Un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. Un enfrentamiento que, todo se ha dicho, de alguna forma sigue hasta hoy en día. Un musulmán, mejor dicho, porque puede ser musulmán y profesar el... Es decir, puede ser un país musulmán y profesar el cristianismo. Por ejemplo, en Egipto hay coptos. ¿Los coptos quiénes son? Los cristianos egipcios. Me refiero a los que profesan el Islam. Cada uno es muy libre de creer lo que quiera, faltaría más. Pero, señoras y señores, en mi opinión, y creo que no hace falta, creo que no hace falta ser enormemente inteligente, existe una dicotomía, una disonancia. Por otra parte, una contradicción enorme, grandísima, gravísima, total, total, con lo que nos cuenta el Islam, el Corán, el Islam, y lo que nos cuentan la serie de fuentes, que no son pocas, que he citado en lo que llevamos de programa. Es que tendrían que cambiar. Se vendría abajo el esquema teológico islámico. Se vendría abajo. No pueden reconocer a Jesús. Por mucho que le respeten como profeta después de Mahoma, el profeta, que sobre eso, en fin, podremos dedicarle un programa a la figura de Mahoma y saber las cosas que hizo y demás. Verdaderamente, uno se para a pensar fríamente, objetivamente, y se da cuenta de que, por ejemplo, el cristianismo primitivo, muere Jesús, o mejor dicho, es crucificado, es sepultado por las prisas, porque empezaba la Pascua con la puesta de sol. Ahí entra de por medio la Sábana Santa, porque ese cadáver no se cumplieron en él las cosas que estaban prescritas en la ley de Moisés. Porque no había tiempo, porque vienen los evangelios, porque habían puesto una guardia que pidió el Sanedrín. Ese impostor dijeron, que resucitaría al tercer día. Pon una guardia en la puerta, no vaya a ser que vengan sus discípulos, se lleven el cuerpo y luego digan que ha resucitado. Amigo. ¿Y qué pasó? El domingo, muy poquito antes de amanecer, que se removió la piedra del sepulcro, estando los soldados allí, los romanos, y cayeron a tierra aterrados y salieron corriendo. Cuando le comunican esto al Sanedrín, ¿qué les dice el Sanedrín? ¿Qué les dice? No os preocupéis, porque el abandonar una guardia, o el dormirse, o el abandonarla, estaba penado con la muerte para un soldado romano. Y el Sanedrín, que tenía en relación con Poncio Pilato, les dice a los soldados: no os preocupéis, vosotros decid que os quedasteis dormidos y que mientras dormíais vinieron sus discípulos y se llevaron el cuerpo, y si esto llegase a oídos del gobernador, nosotros le convenceremos para que nos hagan nada. Y dice, y esta es la versión que se ha mantenido, dice el texto, hasta nuestros días. ¿Qué les parece? Es decir, a pesar, pero qué ceguera. Por favor, es que hace falta ser, iba a decir, un muro, una piedra, o no sé qué más, algo mucho más duro, para no abrir el corazón, que más de uno yo creo que lo hizo para sí mismo, y pensó, esto no es normal, aquí ha pasado algo, aquí hay unos soldados que estaban haciendo guardia, que la piedra se ha removido sola, que vieron la aparición de un ángel siempre pensamos en un querubín con sus alas. No, no, no. Los ángeles, según nos dicen ciertas comunicaciones, imponen muchísimo. Pues eso es lo que dice el texto. Es el momento de la resurrección de Jesús. Resurrección que el Islam se carga, como se carga la crucifixión. ¿Por qué? Porque Alá es único y Mahoma su profeta. ¿Ya está? Esta es la consigna, por decirlo así, del Islam. Alá es único, único. Es decir, negando la Trinidad, negando que Dios tenga un hijo engendrado en su seno de su misma naturaleza. Y aquí podemos entrar brevemente en un capítulo que es interesantísimo y yo creo que fundamental. Tenemos todavía unos minutos. ¿Tenía Dios necesidad de crear algo o alguien? Habla ahora de nosotros y del universo. Dios es autosuficiente. Dios no nos necesita. Créanme, no nos necesita en absoluto. Esto daría para otro programa y profundizar muchísimo más en ello. Pero es que verdaderamente Dios nos creó, hablo de las almas creadas, de golpe o en oleadas, no vamos a entrar ahí hoy, no es el tema de hoy, pero crea millones de almas, sus criaturas, con un fin. Pero hay una motivación en Dios, fíjense ustedes, todo un Dios, el único que hay, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, pero todo un Dios que crea, porque si no hubiera creado, hubiera ido en contra de su propia esencia. Es como un matrimonio que se ama, y se ama verdaderamente, y salvo circunstancias que se dan o que se pueden dar, económicas, de salud o de otro tipo, ¿qué sienten? Sienten la necesidad de tener un hijo y decir, mira, esa criatura es nuestra, la hemos hecho nosotros. Bueno, pues en Dios, poniendo esta metáfora, es algo parecido. El hijo es engendrado antes o después de crear las almas. Ya les digo que, por supuesto, antes, pero también matizo, no se debe hablar, porque no es hablar con propiedad, de un antes o de un después cuando se habla de Dios, porque Dios está fuera del tiempo. Dios no está sometido al tiempo. Dios vive, matizando, existe, matizando, es. Dios es y existe, vive. Me he referido a que es y existe en un continuo presente, lo he dicho alguna vez. Para él no hay pasado, presente y futuro. Todo lo de hace 5.000 millones de años, lo de dentro de 10.000 millones de años, lo de ahora mismo, es un continuo presente. Con nuestra mente racional, ya les digo que no lo vamos a entender del todo, pero sí podemos atisbar tanto, si engendró al hijo, hay un después y él es antes. Él es el padre, engendra al hijo en su seno de su misma naturaleza, por tanto divino, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, Ruaj en hebreo. Y claro, aparece el Islam, y no ya cuando apareció. Y aparece el Corán, Mahoma y el Corán. No, después y hasta hoy. No le digas a una persona que profese el Islam, no le hables del crucifijo, no le hables de resurrección, no le digas que Jesús es el Hijo de Dios. Te va a decir que eso es una auténtica barbaridad, como hemos leído en el breve artículo de Letella. Pues yo conozco de primera mano testimonios de personas que profesan el Islam y que no quieren bajo ningún concepto, pero ni oír hablar del tema. Y si se habla del tema, te lo refutan y te siguen diciendo que Jesús no murió en la cruz, que no murió, que fue un sustituto, que fue un doble, y que por supuesto de resurrección nada, y por tanto de divinidad nada, que Jesús fue un profeta muy importante, muy sabio, muy justo, que hizo cosas portentosas, pero no le saques de ahí. Bueno, pues esa no es la realidad. Entonces, ahora ya yo les dejo a todos ustedes que saquen sus propias conclusiones, como siempre hago. Faltaría más. Mi respeto para cualquier persona que escuche y que profese el Islam y también el judaísmo, pero es el programa de hoy. Es un análisis objetivo y, como he dicho al principio, en mi opinión, pero basándome en los argumentos que les he dado durante estas 2 horas y media aproximadamente, y que cada uno piense como quiera y que crea lo que quiera, mientras no se haga daño a nadie. Que cada uno es muy libre de creer que un árbol es Dios y de adorar al árbol, como ocurrió con el becerro de oro o con otros ídolos. ¿Que quiere usted adorar a una copa de plata que hay en su casa pensando que es Dios? Usted sabrá. Está o visite al psiquiatra o está usted muy equivocado. Pero yo les he contado la realidad, y la realidad es la historia. La historia por un lado, la exégesis bíblica por otro, y desprendiéndose de eso, los argumentos teológicos que existen. Y ahora ya, que cada uno tenga su propia opinión. Les deseo, amigos, les deseo una feliz Semana Santa. Vamos a ampliarla bien. Cada minuto es... ¿Qué digo yo cada minuto? Cada segundo es oro. Oro que Dios nos da a cada uno. No el Dios cristiano, ni el islámico, ni el judío, ni el hindú, Brahma, no, el Ser Supremo nos da cada segundo de vida para que la aprovechemos. ¿Con qué fin? Perfeccionarnos interiormente, ser mejores y con ello más sabios. Aprender es un aprendizaje continuo. Yo desde hace muchos años tengo una frase y con esto voy a cerrar el programa de hoy. La vida es la universidad del alma. Venimos a aprender. Venimos a ser mejores y a crecer en moralidad, que no tiene que ver con religión, aunque hay nexo, pero no me refiero a religión, a crecer en moralidad y a crecer en sabiduría. Primero es conocimiento y después el conocimiento se asimila y se convierte finalmente en sabiduría. Venimos a eso principalmente. Teológicamente, a santificarnos. Suya es la palabra, señoras y señores, para los mayores, amigos y amigas, para los más jóvenes, se les quiere. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, desde la cima de Madrid, desde las montañas, aquí en la serranía madrileña, para toda la península, para Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, como siempre digo, y desde aquí, también para tantos países en el mundo, desde donde nos escuchan y descargan más allá de la realidad. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene en una nueva cita con el misterio. Reciba los saludos de quien les ha hablado en estas 2 horas y media. Aproximadamente hay que meter ahora la canción de la noche, una canción siempre que procuramos que sea del agrado de ustedes. Les ha hablado quien les habla, Santiago Vázquez, encantado, y permítanme que les diga Shalom en hebreo, que quiere decir la paz, ¿eh? Por otra parte, decirles Salam Aleikum, ¿eh? Esto está dentro del Islam, que quiere decir exactamente lo mismo, y en castellano, que la paz de Dios esté con todos ustedes, con los suyos y en sus hogares. Gracias, señores. Buenas noches. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.